partes del país. Informaciones no oficiales nos confirman que en la línea de investigación de la policía está la persona de más alto rango que pueda haber en el recorrido de lo que le pasó al coronel. Los personajes que se destacan en el mundo. Campeón Rafael Nadal, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Voy a ir haciendo lo que pueda para seguir siendo competitivo contra todos. La verdad que me hace feliz ver a un compañero mío y español triunfando. Y un archivo sin precedentes en Colombia. Y vamos a hablar con uno de los personajes más importantes de la semana en el mundo, el señor Nelson Mandela. The economic power in the country is monopolized by whites, and blacks live in poverty without. Los esperamos en arroba Julio Sánchez Cristo Oficial en YouTube. Suscríbanse ahora. Ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Helen, you really got me. Así comienza este viernes de guitarras. Así es, ya es viernes y ustedes saben que eso significa que hoy escuchamos buen rock en Primera Hora W en W Radio Colombia hasta la una de la mañana. Esa va a ser la primera hora de este viernes 24 de mayo de 2024. Así que ya espero que ya estén listos para lo mejor del rock. Eso es lo que escucharemos en esta primera hora W. Yo soy Cristian Coronado, los acompaño hasta la una de la mañana y todos invitados a armar la playlist rockera de hoy. Activamos ya mismo el numeral Primera Hora W y el WhatsApp 301-436-0952. Allí estaré leyéndolos y poniendo sus canciones al aire, así que los espero con sus peticiones musicales. Y ahora es el momento de rockear y vamos a empezar con algo de punk británico en esta versión de Clash de I Fought the Law. Breaking rocks in a hot sun. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Love and Trust, ahí está Pearl Jam. En este viernes de guitarras pasamos del punk al grunge e iremos explorando muchos más géneros dentro del rock porque nos queda mucho por delante. Son las 12 y 14 minutos y toda la primera hora es viernes de guitarras. Qué bueno ver ya a algunos oyentes por aquí escribiendo, pidiendo canciones. Ya las vamos a ir agregando a la playlist, así que de una vez vamos a empezar invitándolos a todos a que se suban a bordo del tren de Ozzy Osbourne, el Crazy Train. We'll be right back. usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. el poder de Iron Maiden aquí en primera hora W. Aces High sonó en el viernes de guitarras. Cada día que pasa es un día más cerca de volver a ver a Iron Maiden en Bogotá con sus grandes canciones, con su gran show. Sabemos que esta es una de las mejores bandas de metal que tenemos activas y la vamos a tener aquí el 24 de noviembre. Aún faltan algunos meses, pero van a ver cómo se pasa ese tiempo volando y ya estaremos allí disfrutando de los grandes éxitos de Iron Maiden. Mientras, pues tenemos este viernes de guitarra sonando bien, bien fuerte y animándonos porque ya llegó el viernes. Así que vamos con más canciones de los oyentes y esta me la estuvieron pidiendo mucho los últimos días, así que aquí la tenemos. Blackberry Ram Jam suena en primera hora W. Que usted la pidió. Suena en primera hora W. Okay. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Where do we go now? Where do we go? Where do we go now? Where do we go? Shadow Mine, ahí están los Guns N' Roses, con una de las canciones favoritas de los rockeros más románticos. Seguramente todos o la hemos dedicado, o en el caso de las mujeres alguna vez les han dedicado, Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, una canción con una letra muy dedicable, pero también una guitarra tremenda, especialmente ese solo por parte de Slash. Estos son los sonidos del viernes de guitarras, primera hora W al aire, 12:43. Gracias a Freddy Zuluaga, la pidió en X, en el numeral primera hora W, y en WhatsApp también pidió Luis Carlos Amaya esta canción de los Gunners, 301-436-0952, es el número para que la sigan pidiendo antes de que termine el programa. Vamos ahora con esta canción que nos pide Sandra en X, algo de Britpop con Blur, Song 2. Es viernes de guitarras en primera hora W. Bye. Usted está escuchando Primera Hora W. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Oh, este Message in a Bottle vamos llegando al final. Espero hayan disfrutado de una edición más del Viernes de Guitarras. Gracias a todos por estar ahí. Espero tengan un muy, muy, muy, muy feliz fin de semana. Y hablando del fin de semana, si son de diversidad musical como yo y un día como hoy pueden estar rockeando y al otro estar bailando, pues nos vemos este fin de semana en el BAM Festival. Desde hoy, mayo 24, y mañana también hay fiesta, mayo 25. Habrá muchísimos DJs nacionales e internacionales como Paul Kalkbrenner y Deadmau5. Ya con esos dos nombres tenemos fiesta asegurada, pero además hay muchísimos más como Jeff Mills, Ben Bomer, Paco Zuna, Seth Troxler, Elena Lin y mucho, mucho, mucho más. Así que allí los veo, aún hay boletas disponibles. Pero vamos a cerrar con rock porque hoy es Viernes de Guitarras y vamos a cerrar de manera épica con esta canción de Faith No More. Epic. Hasta mañana. And it feels so good, it's like walking the glass. It's so cool, so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, taste it so sweet. But it makes no difference, cause it's not your fucking beat. You want it out. Lying on the floor, so you lay down on it, then you do it some more. You got to share it, so you dare it, then you bear it, and you share it. You want it all, but you can't have it. It's a lie, afraid, a lie.